¡Hola, mundo! Buenas noches, ¿cómo está Miguel Daracio? Doctor, ¿cómo le va? Aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo está usted? La gente amiga. Sí, está. ¿Está? ¿El Chiquito Heredia? Chiquito Heredia. Sí, señor. Que siempre está con nosotros. Siempre, siempre, sí, señor. ¿Cómo está, doctor? Bien. A ver, le voy a hacer una pregunta. Me imagino que hoy, más tranquilo, nadie lo llamó de la selección. ¿Qué opina de la selección? Nada. Porque todos los días pasa algo. Hoy solamente llamaron alrededor de 15 radios. Ah, bueno. Más o menos. Empezaron a las 9 de la mañana. Me quedo más tranquilo. Sí. Y siempre con el mismo tema. Sí. No, aquí está hablando. Mirá, ¿podemos hablar un poquito de fútbol? Bueno. El entre. Y ahí empieza. No, empieza. No me dice. Vamos a hablar de... ¿Qué cree que le diga? Le decís que no, se enojan los muchachos. Bueno, 15 radios fácil. Lo concreto es... Córdoba, Plata, Calamuchiquese... Hoy terminamos julio. Sí. Porque 30 y 31 sábado y domingo nadie resuelve nada. No, fin de semana. Pienso que no. El lunes primero. Falta poquito que hay que dar la lista para jugar los partidos. Sí. No tenemos técnico. Hoy sí se reunió con otro entrenador. Porque él se... Yo digo así porque él dice que es entrenador. ¿Quién? Ramón Ángel Díaz. ¿Quién? Ramón Ángel Díaz. Ramón Díaz, igual. Tuvo dos horas y media reunida con Armando Valdivia. Dirigió, Ramón Díaz dirigió. Y él, ¿te acordás que vos dijiste, le destacaste algo que dijo? Soy el más ganador de la historia de River. Se vendió fantástico. Sí, sí. Después fue a dirigir a Paraguay. Sí, sí, sí. Y no fueron buenos los resultados. Claro. Bianchi, que era el otro que tenía que reunirse, le dijo que no. Dijo que no. Sampaoli le dijo... No vengan acá porque es no, por como mínimo, hasta junio del año que viene. Claro, quiere probar un campeonato con el Sevilla, a ver qué hace. Pero había más o menos unos 30, ¿no? Que yo le dije que querían ser técnico. Sí, después... 25 fácil. Más de lo que escuché por radio y leí en los periódicos, revistas. Fácil, fácil, 25. Y por allí hoy también se trae... ¿Qué se proponía? Sí, sí. Translució la idea de... ¿Viste el cargo que vos tenías de director de selecciones? ¿Quién? Vos, el cargo que tenías de director de selecciones. Sí. Pero que vos tenías injerencia, si es director de selecciones, en todo. Elegía el técnico. Por eso. Claro. Director de selecciones. Quieren hacer una especie de director de selecciones, pero de todas las que son juveniles, sub-23, sub-20, sí, sub-17. Director de selecciones. Pero dice sin así. Injerencia en la primera, en la mayor. Sí, director de selecciones nacionales, todas. Pero no en la, no la sí, primera. Ah, bueno, en esta que ah, yo te digo. Ah, en esta, no, yo en todas. No, vos sí. Era para claro. Decidir el técnico. Sí, por eso hoy hacíamos la salvedad. Ah. La diferenciación del cargo para, tuyo claro. Al cargo que le quieren ofrecer, por ejemplo, a Oscar Alfredo. Piensan en Oscar Alfredo Ruggeri. Claro. No sé, tiene que ser, me parece a mí, considerado como director técnico, ¿no? Claro, Pumpido, Ruggeri, el Checho Batista, grande, Burruchaga, que ha dirigido en Argentina, y conocen el fútbol del exterior, Burruchaga en Francia, Ruggeri en Madrid, Pumpido también afuera. Yo creo que ellos se lo merecen, ¿no? Una consideración, si tienen consideración en tanta gente, ahí también tienen consideraciones en esos muchachos. Que yo me canso de repetirlo, porque uno se cansa, la gente dice este que se cansa. Cuando nosotros llegamos no existía el predio de AFA, cuando nosotros llegamos, digo, cuando llega todo este temor, esta gente que llega, no existía lo que es hoy el predio de AFA, nada. Era todo pasto largo, todo lleno de vaca. No había nada, ni asfaltado estaba el camino, ni alambre tenía. El predio. Empezamos. Me acuerdo de haber ido a comprar alambre. Cerquita ahí, viste, salís por el camino, en vez de ir para Seis a seguir derecho, íbamos a comprar rollo de alambre. Y el otro alambre no, el otro alambrado era ese alambrado que es de... ¿De púa? No, separado, sí, de púa también. De púa yo le dije, vamos a ponerle, porque hay ropa, vamos a ponerle tres tiras arriba... Y dos tira abajo, cosa que no se tiren por abajo, ¿no? Hacen un pozo y tiran. Bueno, ¿cómo hace la gente? Y cómo hace lo que los que hacen el trabajo de alambrador. Y así se hizo así. Y fuimos y buscamos el alambre barato, buscamos todo barato. ¿Quién cortaba el césped? Bueno, esa maquinita, teníamos una maquinita. No podemos cortar con ese. Cortábamos un poquito, cortábamos la cancha, viste, que estaba pasto blando. Pero después no se podía. Ahí tuvimos que llamar a uno que venga a desmalezar. Y tardó un tiempo en desmalezar, mucho tiempo. Desmalezar unos montes había que... ¿qué es eso? Eso para cártir era. Y vino y desmalezaron. Viene gente especialista en eso. Y después, bueno, había que hacer las canchas. Hubo que hacer las canchas. Y se hicieron las canchas. ¿Quién pintaron? Los jugadores pintaron los arcos. Muchos muchachos. Vamos a pintar los arcos. Bueno, está bien, pintar el arco. Después venía uno y le daba la última mano, un pintor. Pero se pintaban los arcos. Lo dejábamos pintar donde más o menos, iban a ser, no los centrales. Y después había que el bosque, la madera que había, la madera que se sacó de ahí, se cortaba, porque vos tenías que hacer, por ejemplo, ¿no? Viste, las ramas de arriba, que eran las que daban sombra al lugar donde estaba el césped, que por eso no crecía el pasto. Entonces vino un señor y dijo, mirá, ¿qué van a hacer acá? Las canchas. Bueno, entonces hay que cortarlo de abajo. De raíz. De raíz. Pero vos lo cortás de raíz y otra vez voy a ir. Entonces había que hacer un pozo. Había que sacar el pozo, había que sacar de raíz el eucalipto, que el eucalipto tiene raíz por todos lados. O había que sacar de raíz, y se sacaba de raíz el pozo. Y los jugadores cooperaban en hacer el pozo, en cortar, querían limpiar eso mismo. Y había una empresa especialista en eso, y después yo decía, bueno, vamos a hacer un poquito de fuerza. Y cargábamos los pedazos de que cortaban ellos, de eucalipto, lo cargábamos al camión. Y el camión se llevaba la madera, que después no sé, yo creo que se vende la madera esa. Se hace leña. ¿Eh? Leña, pero se vende. El eucalipto se vende. Y bueno, se iba. Después, bueno, está ahí, ¿qué hacemos ahora? Hicimos el plan de iluminación, ¿viste que hay una torre? La primera torre, esa que se hizo. Porque queríamos entrenar y no se podía entrenar. No se podía entrenar. No había agua primero. Después conseguimos el agua que venía de la pileta. No sé quién movió para acá, para allá, y sacaron un tubo de la pileta, de la natación que había, y la mandaban a los vestuarios. ¿Qué pasa? Y así era. Y esta forma es como en parte se entrenó y se logró salir campeón, tranquilo, campeón del mundo, ¿no? Se logró campeón del mundo, estando así, cortando árboles. 4 años después, como les dolía que era campeón, después, te voltearon. Otra vez. Y lo primero que hicimos, digo, poner alambre del lado de la calle, viejo, ¿eh? Había que dejar tantos metros, qué sé yo cuántos metros. De la ruta. Hay que dejar unos metros ahí del camino, ¿no? Y se hizo. Hizo así como decíamos, hizo así, vino gente especialista, ¿no? En alambrado. Y bueno, se hizo el alambrado. Todo lo que te digo, Miguel, lo tengo grabado. No tengo problema. Vos sabés que yo eso grabo todo. Grabo eso, lo que se dice, las primeras charlas, cuando se entra a un lado. Y se entró. Después se mejoró. Los vestuarios hubo que llevar a hacer los asientos, las perchas, las puertas de los esas que están los jugadores, hubo que arreglar los roperos de los donde iban a estar los jugadores, limpiar todo, limpieza total. Y así se hizo, despacito, tardamos como un mes para hacer todo eso. Al principio vos te recordás que entrenábamos ahí y concentrábamos en el club empleado de comercio, porque no había lugar. Había que pintar, limpiar, y nosotros queríamos estar bien. Entonces limpiábamos nosotros, hacíamos todos nosotros. Por eso te digo que eso lo conocemos del primer día. Y lo que te digo es lindo, ¿ves? Porque vos lo contás, pero la vez pasada traje la grabación de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Trajimos la grabación, vieron cómo es la grabación, está cerquita del camino. Probamos cuánto estaba de ahí al aeropuerto, 10 minutos, y hay un peaje, hay 10 minutos para salir, para porque la selección generalmente viaja, ¿no? Entonces, ¿cuánto le poníamos? ¿Y cuánto le poníamos a la AFA? Mirá vos que pocos coches había, que le poníamos 25 a 30 minutos a la AFA. Qué rápido que íbamos, ¿eh? Íbamos bien. Hacíamos ruido. Hoy se necesita una hora. La 9 de julio. La 9 de julio hasta la AFA. Y así andábamos, haciendo todo, todo a fuerza de corazón y ganando. Porque ganando entraba dinero y con ese dinero se compraba algo. ¿Qué es ese algo? Arena, ladrillo, ventana. La ventana, siempre lo digo, la hizo el presidente Alfredo Ginnani, la carpintería, el presidente de Platense, creo que era en aquel momento, o dirigente de Platense, que tenía una carpintería y se le compró a él. Puerta, ventana, de todo. Más. Y había algunas que la dejaban sin el rollo de madera que baja. Digo, no, vamos a poner el rollo a todas. Y sí, pero no alcanza la plata. Bueno, vamos a poner un mango más, esperemos, hasta que le ponemos a todo. No puede un tipo dormir ahí, porque no se puede. De día por el sol, y de noche por la luna, desde día, se da cuenta que estás durmiendo en el césped. Y así se fue haciendo. Se fue haciendo, lo que estoy diciendo en este momento está grabado. Está grabado en VHS. Y lo tengo que pasar a... Así, a compact disc. ¿Eh? A los CD. Sí, pero me lo afanan. Ya me afanaron uno. Cuando yo vi un día, fui a una charla, vi y digo, este es el predio. Este casé es mío, si no, no tiene nadie. Ya me afanaron dos. A dos compañías distintas. Fui a un lugar, me sacaron eso. Después fui a otro lugar y me sacaron una jugada. Un partido, te voy a decir, vos por ahí te acordás, Bayern Múnich Feyenoord, 80 y pico, 88, por ahí 89, qué sé yo. Bayern Múnich Feyenoord creo que era, también. Yo quería ver el partido y me lo limpiaron, quería ver. Pero bueno, otro que tenía Benfica, con Eusebio, quería ver al Benfica, buen equipo. Y entonces también me limpiaron eso. De ese día no se ve más. No se ve más porque te lo limpia. Ahora, para hacen no dos copias limpia, en tres, ¿eh? Y no te das cuenta. No. Bueno, yo hacemos una copia de esto. Te hago 100. Sí. Pero me quedaba yo, ¿viste? Pero me perdía una hora, dos horas. Entonces un día le digo, no, mirá, no me quedo, no puedo. Y dejaba a Mariani, dejaba a algún muchacho que se quede ahí para que no vayan a otra máquina, ¿no? Porque todo dice, no. Igual pasan las casas que copian, ¿eh? Dice, no, quédese tranquilo, pero no te quedes tranquilo, que es un material tan lindo. Y tan, vos ves jugadores, qué sé yo, que hoy son directores técnicos, que eran pibes, ¿viste? Y no, entonces, bueno, así empezó, así terminó. Por eso es lindo, hoy mañana están ahí, ¿no? Van a entrenar. Y el Sub-23, por el atraso que tuvo, fue directo a Río. Sí. Les robaron anoche, la vergüenza. En un hotel 5 estrellas en México, y eligieron las habitaciones, o sea, sabían... La habitación de Horacio, no, tiene trucho. La habitación de Bilardo tiene el suizo de 30.000. Eligieron a quién robarle. Que eran a los pibes que están en el extranjero, que hicieron una moneda, compraron un reloj importante. 250.000 dólares robaron. ¿Quién tiene la culpa? Una persona. Uno. No te pueden robar, Miguel. Que vos me digas, robás al hotel, pibe, por favor, no se lleven la toalla, pibe, por favor, no se lleven nada de otra habitación, pibe, por favor, esto. Uno, hay que caminar, papá, hay que caminar. Hay que caminar, caminar y ver, caminar, caminar y ver, y ver, y mirar, y mirar, y mirar, y mirar. Y quedás en la punta cuando salen los tipos de ahí, a ver, te reviso, ¿qué te reviso? Te reviso, y si no, que me manden otro. Chao, hasta mañana, listo. Hay que, si no está, perdés. Bueno, en todos lados, si no sabes, perdés. Si no sabes, perdés. Entonces hay que estar ahí, hay que estar todo el día. No te lleva, nosotros nunca nos llevaron nada, ¿cómo puede ser? Pero estaba todo el día. Entraban, primero de todo, los valores, una bolsa con llave, candado, acá está. Lo más berreta, ropa, todo eso lo dejamos en la habitación. Y uno que camine, dos o tres. El masajista, el kinesiólogo, el utilero, los dos utileros, que caminen. por acá, por acá, por acá, por acá, mientras los jugadores no están. ¿Cuándo no están los jugadores? Cuando están entrenando, cena y almuerzo. No están. Después, durante el día, poder estar. Pero esto fue mientras estaban jugando el partido. ¿Eh? Mientras jugaban el partido anoche. Claro, sí. Es entrenamiento, partido, y te lleva. ¿Y pero cómo? ¿A quién dejo? El utilero tiene que estar en la cancha. Sí. El masajista también. O sea, sí. Tenés que llevar a alguien, seguridad de tuya. Claro. Pero si vos sabés que te van a afanar. Lo sabés. Si no, nunca jugaste al fútbol. Tenés que decir, me quedo y se acabó. Chao. Deja uno. Deja uno. Dale unos pesos a uno que esté por ahí. Vas a ver cómo no te roba. Ahora, si vos no le das nada a nadie, querés que está en un hotel de la San Pelota, y bueno, pero tenés que estar ahí, hay que caminar. Por eso siempre, siempre, siempre, una habitación tiene que estar ahí, la silla en la puerta. Se enoja la gente del hotel, no, mirá cómo estoy rengo, cómo me duele la rodilla, me quiero sentar ahí porque adentro estoy aburrido de ver la televisión, entonces me siento en el pasillo y me distraigo. También tenés que tener recursos. Si vos te quedás adentro 2 horas, 1 hora, 3 horas, te cansás. Salí y hablá con el de enfrente, con el de al lado, con el otro. Y listo, ya está. Y después, ¿dónde una persona? ¿Dónde 2 personas? Escalera y ascensor. Listo. En la escalera uno, en el ascensor el otro. Y que se enoje quien se enoje, aunque esté en el mismo piso. Piso y lo miro. Y lo apoyo al tipo, lo apoyo, vos ves lo que tiene. Vos ves, más o menos se ve. Y lo apoyo al tipo y lo toco y si se enoja, que se enoje. Que se enoje. Más vale que se enoje y no que te falte un reloj o alguna otra prenda, ¿no? Listo, ya está. Ahora, caminá, papá, si no caminá y si no controlá, te afanan en tu casa. Te afanan en la comisaría. Te afana. ¿Cómo no te van a afanar ahí? Y bueno, vos fíjate que algunos ladrones ya me afanaron en la comisaría. Es otro que, bueno, qué sé yo, en Devoto. En Devoto yo encontraba gente que me decían, le afanaron la celda. ¿Y qué me contás? ¿Quién fue? ¿Qué sé yo quién fue? ¿Televisores hay? ¿Hay televisores? Y algunos tienen. Algunos tienen, no. Yo voy a un hotel que tenga, a ver qué miro, que estoy mirando. Ahora, por eso te digo, vos tenés que anotar todo eso y el próximo viaje no te pasa. No te pasa. Ahora, si vos lo vas a la buena de Dios, te van a afanar. Por eso no hay derecho al pataleo. No hay derecho al pataleo. Se necesitan años de experiencia, se necesita que te hayan afanado una vez, se necesita que te hayan robado y después te vas a despertar. Vas a ver cómo te vas a despertar. Ahora, el otro problema que sigue. ¿La AFA tiene que pagar los bienes que han robado? ¿Sí o no? Ahí viene el lío. ¿Sí o no? Yo creo que acá se tiene que hacer cargo el hotel. El hotel. Si el hotel no hace cargo, que dice mentira. Será la AFA. La AFA tendrá que... La AFA tiene, para mí también. El primero es el hotel. Lógico. Que es donde se supone que se cometió el ilícito. Claro. Y después, si el hotel dice, yo levanto la mano, no. Levanta la mano, Miguel. Me lo hubieran declarado, lo hubieran guardado en la caja fuerte, qué sé yo. Levanta la mano, porque los jugadores no van con el reloj, se cree que el reloj es de chocolate. Lo dejan arriba de la mesita de luz. Estos lo usan un rol y lo dejan arriba de la mesa de luz, ¿viste? Es así. No. Primero es el hotel. Ya. Seguridad. ¿Vos tenés seguridad? No. ¿Te vas? Agarra una tela adhesiva y pegala con tu nombre y las letras según donde caiga. ¿Las pegaste o las despegaron ellos? Alguno lo despegó. La pega la tienes así. Nadie te va a decir nada. Puedes ensuciarse, queja que puede ensuciar un poquito la puerta, que queda, viste, la pega. Hacelo. Entonces, ¿en ese hotel nunca había pasado nada? Creo que sí. En alguna oportunidad hubo algún... Listo, averigua. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Averigua. Si no averigua, te duerme. Por eso tenés que estar despierto, ¿no? Si no, te lleva. Es como la vida. Es como la vida. Averigua si este hotel es seguro. Sí. ¿Quién va a estar en la puerta? ¿Quién va a estar? El portero. Vamos a ver, ¿quién es el portero? Portero, escúcheme, mire que nosotros vamos a entrenar, ¿eh? No se queda uno, se quedan dos. Y le paga a vos las horas extras. Dos. Dos tipos, tres tipos. Y le paga las horas extras. Si no tenés solución. Tenés que tomar un montón de recaudo que muchas veces no se tienen en cuenta. Cuando te roban, ahí la empezás a tener en cuenta. Bueno, hablando de selección, la sub-23 que está viajando a Río, que va a empezar el día 4, jueves, su participación frente a Portugal, puede ser una operación de prensa. ¿O no? Porque uno trata de leer entre líneas. Hoy aquí, entre tantas personalidades que hablaron por la tarde, habló el presidente de Lanús, Nicolás Russo. Que parece que el campeonato del 19 no arranca, que la plata, que qué técnico te gusta a vos. Los mismos de siempre, el Cholo, el mejor. Hoy fue elegido por una revista que se llama 442, o sea, 442, como el mejor entrenador del mundo. Tarde la revista, ¿no? Sí. Nosotros elegimos al Cholo para lo más chico. En Ezeiza tenía el Cholo 17 años, 18, 19 años. Tenía el Cholo. Y después lo llevamos para Sevilla. Sí. Y lo pusimos acá. Y de la pizza fue en Sevilla, sí. 19 años. Tarde se dieron cuenta de que iba a ser técnico. Hoy lo eligieron, ¿no?, como el mejor del mundo por encima de Guardiola, sí, y sí, el resto. Entonces, ya en aquel momento, te digo Miguel, cuando estaba en Sevilla, los toreaba todo, ¿eh? Peleaba con los jugadores, peleaba con los dirigentes, peleaba con todo el Cholo. 19 tenía. 19 años. Bausa está en la lista. ¿Habló con el presidente? Sí. ¿Miguel Ángel Russo habló con el presidente? Sí. ¿Ramón Ángel Díaz hoy habló? Sí. Pero a última hora, Nicolás Russo, entre otros nombres que dijo, pero hay un técnico que puede ser, qué sé yo, es, y tiró el Diego Coca. Pasó. Un nombre más. ¿Qué? Eso de las 9:05, antes de empezar el programa anterior del magazine, me dicen, jugate. Quedan de acá a diciembre 6 partidos de eliminatorias. Hay un entrenador que aceptaría dirigir los 6 partidos y hacerse un costado. Pero no puede. Y es el famoso interino que quieren todos. No, papá, si peleamos por un año. Qué bueno. Y claro, quiere decir que te rompe todo un tipo. No, no puede, no puede. Y si peleamos, peleamos. Como mínimo, pero un técnico un año. Ya me hace calentar. ¿Eh? Ya me hace calentar, porque los que vos decís que peleamos, sí, no salen a defender a los técnicos que echan, que toman a otros sin que le paguen a estos. No, hay que pagarle. Y bueno, acá en Argentina no. Ah, bueno, hay equipos que tienen 5 técnicos y le están pagando a 4 anteriores. No, hay que pagarle a todos. Sí, bueno. Si no, no se puede inscribir otro. Claro, muy bien. Es muy bien, lo dice en España. Miguel, me sale una fortuna. Bueno, pero acá, bueno, en España, también hay que hacerlo. Acá no lo hace. Pero el técnico, eso del técnico, es de hace mil años. El técnico se va si le pagan todo. Finiquito se llama eso. Vos decís en España, ¿tenés el finiquito? Sí. Finiquito quiere decir que cobró todo. Perfecto, pero acá te puedo demostrar que no. Y bueno, entonces no, la culpa es del técnico. No, ¿sí? No, de la porque van a... del técnico. Ah, sí. Sí. Ahí sí. De la asociación del técnico. Muy bien. Pero yo voy, Pandolfi, iba, toma. Y me acuerdo que iba y había técnicos jugadores que no cobraban, no cobraban. Vas a cobrar. Y si no cobra, no se puede. No te olvides que Pandolfi era agremiado. Sí. Era la gremial de los jugadores. Sí, sí. Y no se puede cobrar. La de técnico es completamente distinta. Igual. Tenés que tener la ventaja de ser capaz. Entonces vos agarrás, vas y decís, señores, vengo acá. ¿Me paga o juicio? Se acabó. Ahora vos me vas a decir, hacés juicio, comisión algunos técnicos y no laburaron más. El técnico, y después la seguimos en las noticias, es justamente el que había dicho así solapadamente Nicolás Russo, que es dirigente de fútbol y por eso dejó esa frase. Sería Diego Coca el que dirigiría los 6 partidos de selección y en diciembre da un paso al costado. No puede. Bueno, Vamos a la noticia y la discutimos. Bueno, ¿qué vamos a discutir? Estuve 10 años, 15 años peleando por los técnicos y ahora vas a hacer eso. Presenta Amargos Marolio. Pasión por la radio. Bien, estamos en los estudios de Radio La Red y escuchamos recién con los títulos, ¿no? Táctica, sexo, dice, en una parte, sexo. Nunca hablamos de sexo, ¿eh? Hablábamos al principio, hace muchos años, hablábamos de sexo, teníamos una sexóloga que venía a acompañarnos aquí. Después, cuando fui a dirigir Sevilla, también hice la misma programación, así, y había una sexóloga con nosotros también. Bien, muy bien. Una doctora, que hablaba muy bien. Acá, claro, acá es difícil hablar de sexo solo, van a decirte está loco. Pero es importante, es importantísimo. Es muy importante la parte sexual en una pareja, importantísimo. En una pareja quiere decir, no de un día, de dos días, de tres días. Hablamos de gente que casada, ¿no? Que está en pareja, es lógico. Pero no es fácil, no es fácil. Y tenés que enseñarle. Hay mujeres que no saben. Y hay hombres que no saben. Que hablan de sexo cuando era chiquito. La mamá le prohibía, al chico no le prohíbe nunca nada. Pero a la chica le prohíbe. No te levanté la pollera, no te bajé la bombacha. Siempre la misma historia. Y el chiquito no, el chiquito al hombre no se le enseña. Por eso, en las escuelas primarias hay que enseñar educación sexual masculina y femenina, las dos. Lo que dije hoy son las 23:37 minutos. Lo dije hace más o menos 40 años. 40 años. Y bueno, en Sevilla no tenías un programa con, con la doctora. La doctora. Sevilla. En Sevilla teníamos la doctora. Vi si encuentro un programa de Sevilla con la doctora. Ay, no sé dónde estará. Y todas las noches era también. Y la doctora muy bien, muy bien. Hablaba muy bien. Aparte, traíamos chicas invitadas, madres invitadas. Y bueno, anda a cualquier hospital. No sanatorio, porque sanatorio va menos la gente, ¿no? Anda a cualquier hospital. Y preguntá la cantidad de chicas que vienen violadas, vienen que han tenido sexo, y algunas que vienen embarazadas, porque no saben, ¿viste? Vienen embarazadas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Ahí viene el lío. Para el médico viene el lío, ¿no? Porque si el médico piensa bien, no se puede hacer el aborto, ¿no? Aparte, ¿quién hace el aborto? Y se lo dan siempre, hay uno, mirá, yo conozco un médico en el barrio que hace el aborto. Está bien, pero cuando se hace, cuando el útero está embarazado, o la mujer, mejor dicho, está embarazada, el útero es donde se está el huevo, ponerle, para que entienda más fácil, entonces se raspa ahí, se raspa, pero como está tan frágil, tan débil, que en el raspado del útero, y entran con una cureta por la vagina, ¿no? Y se meten en el útero. Y entonces raspa. Y en la parte superior, cuando raspan ahí, por ahí, como está, es como una es más que manteca, ¿no? Es más firme, es músculo. Pero por ahí perfora. Y si perfora, ¿dónde entra? ¿Dónde entra? Entra en el abdomen. Y ahí viene la peritonitis y muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque a veces, viste, vos estás en el barrio y dices, che, tengo una piba que quedó embarazada. Y no tenía algún amigo. Sí, amigo tengo. Bueno, el que hace aborto. Pero, ojo, vas a ver ese tipo y te agarra la cabeza. Tiene una salita de uno por uno, dos por dos. Lo ve de blanco, pero no tiene... Tiene facilidad porque sabe, pero después no tiene para contrarrestar lo que le pueda pasar, hemorragia. El útero a veces, porque está blando, el útero cuando está embarazado, cuando se embaraza, ¿no? La mujer se pone blandito. Y entonces vos en el raspaje perforás el útero y te metes en el abdomen. Y ahí viene lo que se llama peritonitis. Y te morís. Si no tenés un médico ahí rápido, te morís. Un cirujano hablamos, ¿no? Chao, sos a la lona, va. Y hay muchos casos así. ¿Qué pasa? Que el médico berreta cobra poquito. El médico un poquito mejor cobra más. Y el médico bueno, cobra mucho, o por ahí no la quiere hacer. ¿Viste? No dice, no, yo en esto no estoy. No la hace. Entonces, ¿quién la hace? El médico berreta. El médico berreta, que es ese, la hago total, ¿qué me hace? Y ahí es donde se produce la muerte de la chica. Porque perfora el útero, del útero entra en el abdomen peritonitis, chao. Sonó. La mayoría de las veces, ¿no? Sin, y bueno, ¿qué va a hacer? Eso por eso es que hay que enseñarle. Yo creo que tuviéramos que. Es lindo, a mí me gusta dibujar. Cuando, yo a veces cuando voy a dar las charlas así, que hay hombres y mujeres, ¿no? A la facultad, a la universidad, con la pizarra. Le explico con la pizarra. Que entiende mejor. Con los gráficos. El gráfico entiende mejor. Como va con la pizarra. O sea, se apoya mucho en lo oral de uno con el gráfico. Claro, lo oral, si acá está, esto es así. Y entienden enseguida. Entienden enseguida. Aparte, no es nada, no es. Está mal. Primero de todo, está mal. Yo cuando tuve un tiempo que iba a la iglesia, iba a Luján, me decía, Carlos, no hable del aborto, que está mal. Ya lo sé, padre, ya lo sé, que es pecado, ya lo sé. Pero es peor que se muera una piba. Hay que enseñarle. Digo, es peor que se muera una piba. ¿Por qué? ¿Dónde se producen estos hechos? En los barrios pobres. La otra que puede, la mujer que puede, la chica que puede, le dice a la mamá, como sabe toda esta historia, la lleva a un médico ginecólogo. Siempre pasa por la plata. Pues por la plata. La el poder económico. Claro, la lleva a un ginecólogo. El que tiene más, puede mejor. El que tiene mejor alcance económico, sí, puede llegar a tener dentro de la ilegalidad uno mejor. Claro. Sí, el mejor. Lo busca. Lo busca y lo conocen, ¿eh? Lo conocen. Ahora, todas las actividades, todos los problemas tienen que ver con lo económico. Sí. El fútbol aquí en la Argentina no arrancaría por el problema económico. Esto que trasladas vos en lo económico. Todo es lo económico. Todo es económico. No pasa por educación. No. Primero la plata. Educación. Después también, hablamos. ¿No? Educación es importantísimo, ¿no? Tener educada a la piba. Yo digo, vos tenés educada a la piba y tenés educado al pibe. Pero en un momento que se junta el pibe y la piba, jóvenes, hablamos de los jóvenes, ¿no? Sí. Que se dan un beso. Juancito se para, se pone durito. La chica que dice, poneme la puntita. Poneme un poquito. Una vez que está ahí, chao, hasta mañana, va adentro, o sea, como entra. Entra, que parece un sacacorcho. Y después agarrate, ¿cómo lo parás? No lo parás más. Y ahí vienen los problemitas, graves. Por eso, educación sexual en las escuelas. Educación sexual, tanto de mujeres como de hombres. A los dos, en los dos lados hay que dar. Si es mixta, también se hace mejor. Bueno, Miguel, a ver. ¿Qué tenemos de fútbol? Estábamos discutiendo la situación de técnico y esto de que se puede por 6 meses o no se puede. Por 6 meses. Sí, menos. Porque es 2 partidos en septiembre, 2 partidos en octubre y 2 en noviembre. 3 meses. ¿Y qué hace? Y lo que yo te dije del técnico de la selección. ¿Y cómo? Si no es una operatoria de prensa, el entrenador sería hasta diciembre 1. Y después vemos. Ahora, pero yo lo que veo, te planteo esto. Sí. Vos sos el presidente. Te digo lo que me gustó. De la comisión. Te digo lo que me gustó primero. Sí. Que hay muchos directores técnicos en la Argentina. Muchísimo. Porque aparecieron como 15 de repente. Sí. De la nada. No están dirigiendo nada. No dirigen nada. Se corrió lo que vos dijiste, la bolilla esta de ahí. 15 técnicos que se postularon. Así nomás. Y hay más. Sí, no, hay más. Pero digo, vos sos el presidente de la normalizadora y yo te digo, vos me ofrecés y te digo, sí, hasta diciembre agarro los 6 partidos, que es el problema inmediato que tenés, yo te lo arreglo porque me hago cargo, hasta diciembre. Ahora, de acá a diciembre hay 6 partidos, 6 por 3, 18. Si yo gano los 6 partidos, al que vos me trajiste hasta diciembre, claro, y una combinación de resultados me ponen hasta marzo, que es la próxima fecha eliminatoria, puntero de la eliminatoria, cosa que hoy la Argentina no está. ¿Cómo me bajo yo? ¿Cómo te digo, ahora me voy? ¿Estás loco? Si la puse primera. ¿Firmarán? ¿Y vos qué haces? Firmarán con algunas condiciones. Por eso te digo, ¿ves? ¿Pero se puede? Sí. ¿Como técnico agarrar por ese partido? No, para mí no. Yo prefiero agarrar un mago. Llamo a un mago y le digo, vení. O si no, viste, voy como estábamos hablando antes. Voy a la puerta de los hospitales, los sanatorios. Agarro una curandera, un curandero, digo, ya está. Te hace una seña, pim, pa, pa, pim, pa, pim, pa. Con esta pierna vas a hacer el gol. Con esta rodilla vas a sacar la pelota dentro del arco. Con esta cabeza vas a cabecear y vas a hacer el gol. Y listo, ya está. Ahora, lo que hay algo en claro es lo siguiente, mi querido y estimado amigo doctor Bilardo. No, pero si ya empezamos a hablar así, no hay nada claro. Si vos me decís, un técnico va a dirigir un partido, 2, 3, 4, 5. Pero esperá, ya estamos de joda. El presidente de la Comisión Normalizadora, sí, mañana tomaba un vuelo a España. Sí. ¿Cuál, por qué motivo viajaba a España? Sí. Uno era hablar con Sampaoli, otro hablar con Berizzo, otro hablar con Messi, y debería arreglar un tema con la empresa de las tres tiras de ropas por una deuda de 30 millones de dólares. ¿Por una deuda? Sí, que tiene tres tiras con Argentina. ¿Debe a la AFA? Sí. ¿Y la AFA cómo no lo cobró? Y bueno, 30 millones de dólares, ya tengo, entonces tengo que pedir la plata que me debe. Mirá vos, me calentaron. No, me calentaron. Bien, muy bien. Me pudiste bien atención. Mañana pido la plata que... Mañana, en cuanto sé que cobraron, quedó debiendo. Te voy a mostrar el contrato. Me quedaron debiendo dinero. En la AFA, con todo lo que le dimos. Con todo lo que le dimos. Me quedaron debiendo dinero. Bueno, entonces, Sampaoli, lo dijo en voz de Sampaoli, no que lo mandó a decir... Sí, sí. Dijo que era una irresponsabilidad irse del Sevilla, que como mínimo para volver a charlar, podemos hacerlo en junio del año que viene. Una vez que cumpla un año de contrato, tal vez le vaya bien, tal vez le vaya mal, y él analice, bueno, ¿sigo o no? Berizzo, que tenía en su contrato con el Celta de Vigo una cláusula de salida, dijo, no voy a ejecutar esa cláusula, me quedo en el Celta. Después hoy escuchamos a Diego Armando Maradona aquí en la radio que dijo, el que vaya a ver a Messi a España, pero que ni se les ocurra a él porque lo va a sacar a patadas. Con todo lo que, no te lo dijeron directo, pero escuchaste, analizó el presidente de la Comisión Universitaria que mañana no viaja a España. ¿Qué dijo? No viaja. ¿Quién? El presidente que tenía que viajar. Ah, no viaja. No viaja, claro. Sí, el otro tema no sé cómo se arreglará telefónicamente, pero los temas que él quería de lo futbolístico, ¿para qué voy si todos me dijeron que no? ¿A qué voy a ir? A esta plata de AFA. Esto, viste, viene mal, Miguel, viene mal. Yo no quiero hablar, no quiero decir lo que pienso, porque si decimos lo que pienso, cierra la AFA. Y algún título hoy Maradona dijo, ¿no? Cierra la AFA. Yo sí digo lo que pienso, dos cierra la AFA. Después de tantas cosas que se hicieron ahí, había que ir, venir. No, iba en económica a Europa a buscar jugadores. Económica. Iba para acá, para allá. No comía para ahorrar un peso. No, contá esa. ¿Sabes dónde comía? ¿Sabes lo que hacía en Italia? Esa contá. No, del hotel. Que vos para reunirte daba la sensación que estabas alojado en uno, sí, y estabas en el de la vuelta, ¿cómo era? Dale. Claro, no, eso no es nada. No, porque los periodistas decían, ¿qué hotel está Carlos? En el hotel San Carlos, que es como se llama. Y estaba a la vuelta que valía 2 pesos. pero no podía decirle que iba a Yotel al periodismo. Iba a un hotel Berreta y decía que estaba en el hotel. Tenía las etiquetas, todo, viste, el hotel me llama cualquier cosa, iba al hotel y decía, mirá, si me llaman, decirle que enseguida vengo, haceme el favor. El portero me conocía, me conocían los muchachos de fútbol. Y le digo, mirá, estoy acá, pero estoy porque tengo un amigo, entonces el amigo no puede venir acá, tengo que ir yo para allá. Está bien. Y mirá lo que tenía que hacer, mandrake. ¡Envía a Benetto! No podía parar nunca. ¿Y cómo pagaron eso? En ¿cómo Italia? Te pagaron eso? ¿Eh? ¿Cómo te pagaron eso? ¿Quién? ¿Bien te pagaron? ¿Quién? ¿Y vos por quién laburabas? ¿Por la AFA? ¿Eh? ¿Laburabas para la AFA? Sí, para la AFA. Por eso. Mirá cómo te pagaron. Te quedaron hasta debiendo. ¿Todavía? Y bueno. Un día, si quieres, te traigo el contrato. Me quedaron debiendo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿A vos te parece que me decían todos hacerle juicio? ¿A vos te parece que yo puedo hacerle juicio a la AFA? ¿Carlos Bilardo hacerle juicio a la AFA? Bueno, mañana o el lunes va a salir el juicio que le va a hacer Ernesto Cherqui Biello a la AFA. ¿A la AFA? Sí. No. Porque Cherqui Biello dijo que lo único que le interesó a esta nueva dirigencia es buscar un técnico y echar personal de la AFA. Qué sé yo, eso no te lo puedo decir porque no sé lo que pasó. Yo lo que te puedo decir es lo que me pasó a mí y lo que hicimos por la AFA, el predio que se consiguió, el predio que se hizo, los jugadores cómo se mataron. Es la selección que más título tiene en los últimos años. La última, cuando se hizo la última encuesta, era primera, va primera. En el ranking, sí, señor. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo a fuerza de pulmón, corazón, por la gente que estaba en AFA, empleado y todo, y por los jugadores, primero, en ese sentido. Después se salió, una vez se salió campeón del mundo, la otra vez se salió subcampeón del mundo, la otra vez se salió arriba también, tres veces arriba, y eso era dinero. Sí, por supuesto. Dinero, que entraba a la AFA. Y la cotización de los jugadores al exterior. Jugador argentino que jugaba en selección nacional y salía campeón, salía subcampeón, salía tercero, cuarto, pa, se transfería enseguida, Bueno, eso yo creo que hay que reconocerlo también, ¿no? El esfuerzo que hicieron muchos dirigentes, porque hubo dirigentes que viajaban con la selección, Muchos dirigentes viajaban con la selección. En el vuelo, económica, eso seguro. En Vine no íbamos ni mono. Todos en económica, está bien. Y bueno, Hugo, este me está llamando alguno que le debemos, A ver si me llaman para cobrar, Hola, perdón. ¿Sí? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va, bro? $500,000 le dieron. Es plata, ¿Pero estás seguro vos? Sí, pero ¿vos estás seguro? Bueno. Fenómeno, gracias, che. A una persona, mamá mía, le dieron esa plata. Es mucha, ¿no? $500,000. Trabajaba en AFA. Ah, pucha. Eva, ¿te enterás? Yo me enteré ahora. Ahora se está tapando todo, Va todo. En la política se destapa todo. Todo. Y eso mucho creo que tiene que ver la jueza federal. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, se viene Curia. María Romilda Servinecu. ¿Está ella? Sí, sí. Que además, ayer no te lo pude contar porque estaba el fútbol. La FIFA envió una carta acá diciéndole a la comisión normalizadora los tres puntos que tenés que cumplir que te mandamos nosotros. Sí. Que es arreglar el estatuto, que está mal, darle todo lo que necesita la justicia para que encuentre lo que si hay que encontrar algo, y normalizar. En ningún momento la FIFA te dice, che, yo te puse ahí porque tenés que buscar un técnico. Ayer llegó de FIFA la carta. Qué horror. Bueno, este que me damos está entre hincha, medio, sí, vivió casi nada, ¿no? Vive, sabe mucho. Pero más yo lo diría como hincha, más. Sabe todo. Pero no le creo. Yo creo que no le creo. Es mucho dinero el que me dijo, no le creo. ¿Qué querés que te diga? Él puede decirte que me decía, sí, digo, no te creo, no le creo. Pero bueno, cada uno sabe lo que quiere, lo que dice. Yo no me meto, viste que no me meto. Me quedé en el molde, me quedo ahí. Aparte, en un momento dije, me voy, y se acabó. ¿Y a otra cosa, Y te fuiste. Y me fui, y a otra cosa. Pienso que esto se arregla fácil, lo de la AFA, si saben, fácil. Hay que saber, nada más. Si no saben, van a tardar un poco. Esto como una operación, siempre dijimos. Una operación vamos a hacerla fácil, de apéndice. Si sabe, en una hora te liquida. Si no sabe, están 2-3 horas. Eso depende del médico, si sabe o no sabe. Y acá depende de los dirigentes, si saben o no saben. Por eso siempre, hace mucho tiempo que te digo, antecedentes, con antecedentes vos volás bien. Si no tenés antecedentes, es difícil aprender en AFA. Tenés que aprender, pero a donde vos vayas para aprender, es un costo, es gasto. Es lindo llegar y ya saber, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, Miguel, tenemos, bueno, el tema es ese, el tema todo ese del día. Yo cada cosa día, que veo, que escucho todo esto. Bueno, el del día. La gente en la calle me pregunta, hoy habré hecho... No te pregunta la gente común, sí. O vos subís al taxi, y después de decir toda la buena noche, doctor, o buen día, te dicen, ya te lo amo, gigante. Doctor, ¿qué pasa en la selección? Es la primera pregunta que te hacen. No, yo te digo, hoy habré hablado así, nota por fácil, 12, 14 radios, del interior y de capital. Bueno, vamos a... Un espacio. Dale. Estás en... Nos tenemos que ir, pero antes recordar que dentro de pocos minutos se cumplen 2 años del fallecimiento de Julio Grondona. En pocos minutos, ¿eh? Son 23:59, 47 segundos, 48, 49. Así que, bueno. El respeto de toda la familia. El respeto. Nos tenemos que ir. Hasta el lunes 1 de agosto. El lunes estamos otra vez acá con todos ustedes. Chao, buenas noches. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.